Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Leo Gómez. Bueno, nada, adherir a todo lo que comentaban recién los compañeros. Esa inagotable militancia por la comunicación popular que tienen. Al Centro Cultural Galeano también por prestar el espacio. Eso, a seguir sosteniendo la gestión comunitaria, que es la que va. Sobre todo para desmenuzar ese espantoso discurso hegemónico que hoy quiere predominar. Pero bueno, esto, los espacios se construyen con la gente acá adentro y eso es lo importante. Así que muchísimas gracias. Observándome en la línea de otros burdas, te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, que andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo. Saludos a todos y a todas. Muchísimas gracias.